Les habla Cristina Arnau para invitarles a mi tercer programa, el jueves 13 de agosto de 2009. El programa se dividirá en dos partes y el tema principal será cómo aplicar las TIC en el aula. Lugar será en Radio Web 2.0 en Puentes al Mundo. La hora es a las 16 horas global y en España serán las 6 de la tarde. En la primera parte tendremos con nosotros a Azucena Vázquez hablando sobre la aplicación de las TIC en el aula. Entre otras cosas, nos hablará del equipamiento y la formación del profesorado. Y en la segunda parte del programa es donde quiero que ustedes participen, recomendando enlaces, anunciando congresos, otros aspectos educativos. Y la verdad es que necesitaré su ID Skype. Venga, dadle voz a vuestros enlaces preferidos. Muchas gracias. Les espero el jueves 13 de agosto a las 16 horas global y a las 6 horas de la tarde en España. Muchas gracias. En Radio Web 2.0.